FLM Radio. La voz sin barreras. Hola a todos, bienvenidos a Deportes sobre Ruedas, un programa dedicado al deporte de personas con discapacidad. Saludos de parte de Dani Fernández en la técnica, soy J.A. Sánchez. ¡Empezamos! Este fin de semana va a tener lugar en Valencia la segunda jornada de liga de rugby en silla de ruedas. Nos acompaña Iker Isusi como entrenador de los Toros, el equipo de la Fundación, Diego de las Heras y Alberto Ruiz Velayo, jugador del equipo. Hola. Hola. Hola, buenos días, José. Buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Preparados para la batalla? Sí, preparándonos duro para este fin de semana que es muy importante para la liga de este año. ¿Cómo veis esta jornada? ¿Complicada? Importante, sobre todo, más que complicada, porque viendo los equipos que hay este año en la liga, que hemos ampliado el número de equipos y hay 7, uno de los partidos más importantes va a ser el sábado contra el Buc B, uno de los rivales contra los que nos vamos a jugar la clasificación. ¿Cómo habéis trabajado para esta jornada? Pues hemos trabajado bastante, sobre todo estuvimos viendo vídeos del Buc B, pues localizando los puntos más fuertes de ellos, y hemos estado trabajando sobre todo pues las defensas sobre los jugadores clave del Buc B y cómo atacar al equipo de ellos, ¿no? Sobre preparando todo, estrategias nuevas. Claro, preparando estrategias también con la ayuda de Luismi, que nos ayuda muchísimo últimamente, sobre todo con la parte técnica. El partido clave de esta jornada es el Buc B, sábado por la tarde. ¿Qué posibilidades hay? Pues creemos que todas. Si lo hacemos bien, creemos que deberíamos ganar. Pero eso, tenemos que hacer un buen partido para vencerles. Si vencemos al Buc B, ¿habría opciones de jugar la Final Four? Sí, porque eso, como he dicho antes, hay 7 equipos y el Buc B junto a los Lobos de Valencia y igual Vitoria, Zucenac de Vitoria, son los equipos que creemos que están en nuestro nivel. Entonces son los partidos que tenemos que ganar. Ganarlo todo en sí, ellos, ¿no? Eso es. El domingo jugáis contra Manresa, equipo debutante en la liga. ¿Qué potencial veis a este equipo? Pues le pudimos ver en la primera jornada y la verdad que al llevar poquito tiempo, pues son flojetes. Intentaremos aprovechar el partido y dar minutos igual a los que en otros partidos perdón, juegan algo menos para compensar y para que todo lo que tengan más cancha. Eso es, todo lo que esfuerzan en los entrenamientos, pues también que tengan más minutos ese día. Se vea reflejado en la pista. Eso es, sí. ¿Esta es la segunda liga oficial que se juega? ¿Qué diferencia hay entre el año pasado y este? Pues que el aumento de equipos al pasar de 7 a de 4 del año pasado a 7 ha hecho que sean más fines de semana de competición. También al haber más viajes, lo que se ha intentado desde la comisión al organizar estas jornadas es que en cada fin de semana solo tengas que hacer una noche de hotel fuera para que no se suban mucho los gastos. Entonces, todos los partidos se van a jugar en 4 fines de semana, pero cada equipo solo va a disputar 3. Al fin de semana que le pilla más lejos, por ejemplo, nosotros a la jornada que se va a jugar en Cataluña no vamos. Entonces eso, al final van a ser los mismos partidos que el año pasado, porque el año pasado eran, al haber 4 equipos, eran 3 de la primera vuelta y 3 de la segunda. Este año son un partido contra cada equipo, pero en diferentes fines de semana y con desplazamientos de menos tiempo. Por ahorrar costes, la logística es complicada de desplazamientos, claro, de estos equipos. Sí, como tú bien sabes. Así que necesitamos patrocinadores que apoyen estos proyectos. Invitamos a quien nos está escuchando que quiera participar, involucrarse en, sí, en el proyecto. Sí, sería muy importante poder recibir una ayuda económica de donde pueda venir. Se cumplen 9 años del equipo ya, ¿no? Este proyecto se lanzó desde la fundación hace 9 años, como hemos dicho. ¿Cómo ha evolucionado desde sus comienzos? Alberto, ¿cómo ha evolucionado el tema del rugby desde sus comienzos? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, pues desde el comienzo ya no tiene nada que ver. Ya tenemos sillas de juego específicas de rugby. O sea, que contamos con mejor material. Y se nota la evolución del juego de utilizar el material adecuado a no tenerlo, ¿no? Sí, se nota, y además que sabemos a lo que jugamos ya. O sea, ya no es ir a jugar por jugar, sino tener una idea clara de cuál es tu juego, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son los puntos fuertes del rival, dónde puedes atacarles. Los puntos que hay que potenciar, los que hay que cuidar, crear nuevas estrategias, apoyarte en el compañero. Claro, ya tienes una idea clara de lo que quieres dentro del campo y cómo lo puedes llevar a cabo. Aprendizaje y constancia, ¿no? De cuando empezamos ahora hay una gran diferencia, claro. Muy bien. ¿Tenéis la sensación que este deporte se está consolidando como el deporte más emergente dentro de la discapacidad? Sí, yo creo que, hombre, en las Paralimpiadas está claro que el segundo deporte más importante, sobre todo por equipos, es el rugby. El primero, lógicamente, es el básquet, pero después es el... Tiene más años de recorrido. Es el rugby. Y más dinero en ello, ¿no? Sí, hombre. Pero bueno, desde luego en las Paralimpiadas es el segundo. Y aquí en España ha habido un salto tremendo. De hace unos años ahora... Bueno, comienzos ahora se va notando. Claro, se nota un montón y la liga, todo mucho más profesional, donde jugamos, los equipos muchísimo más preparados. ¿Toda esta profesionalidad se traduce en los entrenamientos? Sí, yo creo que además, sobre todo, se nota a ellos que van con mucha más ganas y van más a entrenar. Tú con mismo las, has vivido, con las ideas más claras. Y has vivido entrenamientos de 2-3 jugadores hace 3 años. Ahora de 5-6 no baja ningún día y se puede trabajar mucho mejor. Luego, como decía Diego, a nivel nacional también hay otros 2 equipos ya que se supone que para el año que viene que van a jugar, que serían Toledo y Sevilla, con lo cual ya nos iríamos a 9. Esto está subiendo mucho. Esto promete, ¿no? Y ahora te puede decir Alberto, el tema de haber debutado la selección, pues ahora hablaréis que también va a ayudar mucho en nuestro país. ¿Creéis que este deporte podría atraer más público que otros deportes de discapacidad? Yo creo al que ser sí, más visual, más... Es muy divertido, es un deporte muy divertido y de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo el año pasado en Soria, en Olvega, que fue tremendo, o sea, estaba el pabellón lleno, la gente aplaudiendo. Al ser una localidad pequeña, la gente se involucra mucho sí, más. Sí, se involucró mucho, pero la gente que va a verlo se divierte un montón, se lo pasa muy bien y todo el mundo te lo dice, ¿no? Es un juego trepidante, es muy rápido, hay mucho choque, se nota que nosotros nos lo pasamos bien también, ¿sabes? Entonces, os entregáis a fondo en ello. Hombre, claro, por supuesto, a tope. Hombre, y ya no se ve gente con discapacidad, sino gente compitiendo de tú a tú. Eso es muy importante. Capacidad para luchar en el campo. Diego, ¿qué ha supuesto para ti empezar a practicar este deporte? Pues yo, lo primero, físicamente, estoy mejor que nunca. Estoy on fire. Estás a tope. Estoy on fire. Y luego después, pues es que me lo paso muy bien. Me divierte mucho, aparte pues los viajes, pero ya no solo son los jugadores, solo los viajes, la sensación de equipo. Claro, la sensación de equipo, de estar todos juntos, de pasárnoslo bien. Y luego además, no solo nuestro equipo, o sea, tú viajas, conoces a la gente de otros equipos y la gente que está alrededor, siempre los entrenadores o las entrenadoras, la gente, los fisios, etcétera, que están alrededor de otros equipos, que ya son amigos. Compartís inquietudes. Claro, cualquier. Futuro. Sí, es que te lo pasas muy bien. Experiencias, o sea, ¿no? Eso es, aparte de ser un deporte, de hacer un ejercicio, ¿no? Es que te diviertes mucho y te lo pasas muy bien. Tú has estado concentrado varias veces con la selección. ¿Qué tal ves el ambiente en esas concentraciones? Pues lo mismo, en la selección pasa lo mismo que en los equipos, cuando vas a las jornadas. O sea, es muy divertido, ya son amigos, y bueno, la verdad es que es un trabajo bastante duro cuando vamos a las concentraciones, pero también es algo que nunca había hecho, nunca había estado en una concentración entrenando a ese nivel tan duro, tan intenso. Es muy intenso, desde que te levantas estás pensando en rugby, o sea, es la verdad que esos días vives para ello, es que no tienes otra cosa en la cabeza. Y en estas andanzas, ¿alguna anécdota que te haya ocurrido o algo simpático que nos puedas contar? Pues hombre, lo más simpático de los cuando jugamos es cuando las caídas, ¿sabes? Que nos lo pasamos muy bien, nos reímos unos de otros, pero claro, todo de menos buen el que rollo, se cae, ¿no? El que se cae no se ríe, pero luego ya se ríe cuando se cae el otro, ¿sabes? O sea que vamos, que es muy divertido, la verdad. Yo animo a todo el mundo que pueda jugar a este deporte que se apunte, porque se lo va a pasar muy bien. O sea, ahora que está hablando Diego de apuntarse a este deporte, invitamos a cualquier oyente que nos esté escuchando que cumpla las características necesarias para practicar este deporte, que se ponga en contacto aquí con nuestro entrenador Iker Isusi y que venga a probar. Eso es, como estáis diciendo, animamos a todo el mundo para que cada vez estemos más personas y podamos subir el nivel también. Alberto, tú eres componente del equipo desde su inicio, el único representante de los Toros en partido oficial de la selección. ¿Qué tal fue esa experiencia para ti? Pues fue una experiencia muy positiva, con muchas ganas de debutar. Debutó la selección este año en el europeo y bueno, no tuvimos los resultados deseados. Los resultados no fueron los deseados, ¿no? No, pero bueno, pero ganamos mucha experiencia y a ver, que éramos novatos internacionalmente éramos novatos y o sea, bueno, lo más importante es la experiencia que ganamos y nos toca aprender y lo que aprendimos, claro, y también pues bueno, pues el tema de las clasificaciones no todos los jugadores, ningún jugador tenía una clasificación oficial, por lo que nos tuvieron que clasificar a todos y algunos no tuvieron la clasificación deseada. Por lo que se trastocó mucho las estrategias preparadas y sí, trastocó los lineups, digamos, que con los que se juegan, pues los tuvieron que cambiar y no hemos entrenado. Entonces, pues tuvimos que jugar con ese hándicap. Pero bueno, fue una experiencia muy positiva, la verdad. ¿Y a nivel deportivo qué te aportó esta experiencia? Bueno, pues a nivel deportivo, todo lo que estoy ¿cómo te vistes tú en el campo? Cada vez que voy con la selección, pues lo intento transmitir dentro del club. Sobre todo, aprender mucho, aprendo mucho. ¿Te vistes a gusto en el campo los minutos que jugaste? Sí, claro, sí. Sí, estuve muy a gusto. Lo único que claro, falta experiencia y hay veces pues que te puedes encontrar un poco perdido, pero bueno, eso se va solucionando cada vez más. Trabajo. Sí, a base de trabajo y de experiencia, pues se va solucionando los problemas. ¿Tuviste esa ocasión de intercambiar alguna experiencia con jugadores de otro equipo en esa concentración? ¿Con jugadores de otras selecciones? Sí. Sí, bueno, hubo algo de convivencia, lo único que fue todo al final, durante el transcurso del campeonato tampoco. Estabais muy concentrados cada uno en su objetivo, ¿no? Cada uno con su equipo y tampoco comparten muchas experiencias con ellos. Muy bien. ¿En qué crees que tiene que mejorar la selección a nivel de equipo? A nivel de equipo nada, trabajar. Hay muy buen equipo, lo único que falta eso, falta más experiencia, falta trabajo y tiempo. Y tiempo de entrenamientos, tiempo de competición, y fue lo que más echamos en falta en el europeo. Pero bueno, todo eso según vayamos compitiendo y vayamos teniendo más experiencia, todo eso irá mejorando. Pues desde aquí te deseamos mucha suerte en esas andanzas internacionales. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahora quería preguntar a todos, para debatir un poquillo, ¿qué potencial veis a nuestro equipo en esta liga? Pues yo, eso, como hemos dicho, creo que estamos en un nivel medio que tenemos que luchar por clasificarnos para la Final Four. El Buca es muy superior a todos los demás, Zaragoza también es superior. Están además a otro nivel. Sí, además ahora con la incorporación de Deme, que era un jugador nuestro que por circunstancias, bueno, pues va a jugar con ellos. Le han pagado la ficha. Sí, por dinero al final, pues se va con ellos. Esos dos equipos son superiores a todos los demás, entonces tenemos que luchar eso en quinto, cuarto, tercer puesto e intentar que sea sobre todo el tercero o el cuarto para jugar la Final Four, porque Manresa es bastante más flojo. ¿Qué tendríamos que reforzar en nuestro equipo? ¿Trabajar pues más? Lo que realmente necesitamos son puntos altos, lo que llamamos puntos altos, ¿no? Gente que tenga gente rápida, mucho potencial. Porque, destreza con el balón. Claro, exactamente. Los delanteros que serían en el fútbol, ¿no? Gente el killer. Gente de que no tenga una lesión tan alta y que pueda ayudarnos. Porque siempre estamos en puntuación por debajo. Tenemos muchos puntos bajos y muy pocos puntos altos. Eso es lo que nos falta, realmente. Como dice Diego, al final nuestros dos puntos altos juegan casi todo el partido al final. Los cambios los hacemos entre los puntos bajos porque tenemos muchos 0,5, 1, 1,5 y de 2 hacia adelante solo tenemos dos jugadores. Tenemos pocos fichajes, entonces tenemos que hacer algún par de fichajes en condiciones. Estaría bien, ¿no? Sí. Este año se han incorporado algún jugador nuevo al equipo, ¿no? Este año en principio tenemos 9 fichas. Lo que pasa es que hay dos jugadores que todavía no han debutado. Iban a debutar este fin de semana, también, como hemos dicho antes, por el partido más sencillo con Manresa, pero uno tiene una tendinitis y el otro tiene una escara y no viajan. Entonces vamos a jugar los 7 mismos que en la primera jornada. Complicaciones del directo. Sí. ¿No? Cosas que pasan. O sea que el trabajo a nivel físico, mentalidad, se va currando semana a semana. Invitamos a los nuevos fichajes que se incorporen, si hay algún oyente por ahí. Sí, que hablen conmigo y vemos cómo lo podemos hacer. Tenemos el problemilla de las sillas, que sí que Alberto es verdad que ha dicho que hay gente que tiene sillas de rugby ya, pero tenemos 5. Los demás estamos entrenando y jugando con sillas de baloncesto adaptadas. Entonces el problema de las sillas siempre está ahí. Necesitaríamos patrocinadores que creyeran en nosotros. ¿Sí, Alberto? Algún patrocinador que nos compre alguna silla. Claro. Es importante el material en este deporte. Y muy caro además. Hablamos de material de sillas de a partir de 4.500, 5.000 euros para arriba. Entonces, claro, no es fácil comprarse una silla. Se necesitan apoyos para desarrollar el deporte. El deporte es caro. Sí, eso es. Bueno, ¿vamos a poder seguir la liga, estos partidos de la liga en alguna red o en directo? Sí, todos los partidos de la liga se ponen en streaming. Lo más sencillo es que nos sigáis en Instagram, que es Los Toros FLM, y ahí vamos a poner los enlaces para que podáis seguir los partidos en directo. Y también, bueno, el que se le pase, digamos, en directo, pues también lo puede ver, ¿no? Después. En la federación quedan grabados en la página de la federación. Exactamente, quedan grabados y es muy fácil de seguir, es tipo el YouTube, digámoslo así. Uh-huh. Entonces, simplemente, pues nos seguís. O bueno, si no nos queréis seguir, simplemente os metéis en el enlace y ya dar está. Al link. Lo voy a decir otra vez, por si hay alguien de Murcia, Los Toros FLM en Instagram. Os invitamos a todos a que sigáis los partidos en streaming, en directo, y disfrutéis de este deporte. Alberto, Diego, Iker, gracias por pasar por nuestros micros de Deporte sobre Ruedas. Mucha suerte en esta jornada y en la liga. Gracias. Muchas gracias y esperamos volver de Valencia con las 2 victorias. Ole, a luchar por ellas. Eso es. Suerte. Gracias. Gracias. Ni llorar como un chiquillo para llamar la atención. Ni a cuerpo descubierto si amenaza chaparrón.